Cada vez que te veo, mi corazón se desarma. Tus tatuajes me derriten, tu presencia me desarma. Cuando estás cerca, mi mundo tiembla sin cesar. Pero tu ausencia, el vacío empieza a gritar. Ah, tus ojos se clavan en mí cuando nos encontramos. Es un dolor dulce saber que estoy cerca, pero no puedo bajar. Lo peor es saber que tal vez no sientas lo mismo por mí. Cada momento sin ti me hace perderme en el dolor. Tu belleza es un